Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como Net Audio o Música Copyleft. Estamos en Canarias, ahora radio, en la 98.2 FM de Gran Canaria y en las siguientes frecuencias de Tenerife: 88.5 en Santa Cruz, 103.1 en La Laguna, 101.9 en el norte y 88.7 en el sur de Tenerife. En los controles me acompaña, como siempre, Maigualida Ojeda. Recuerda que también nos puedes escuchar en la página web canariasararadio.com y que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás nuestros contenidos habituales y la forma de contactar en el correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Hoy estrenamos horario de verano. Estaremos, como siempre, de lunes a jueves, pero de 2 a 3 de la tarde, hora canaria, es decir, que nos adelantamos media hora. Y vamos ya con la primera canción que vamos a escuchar este miércoles. La firma el dúo alemán Maren Montauk y se titula Don't Lead Me. Ahí estaba esta canción, Don't Lead Me, de los alemanes Maren Montauk. Está incluida en el primer recopilatorio que publica el sello Unpicked. Y ahora, al comienzo de esta edición de Intangible 23, vamos a charlar un poco por teléfono con Diego Caicedo, de la formación de música improvisada afincada en Barcelona, el Snorkel Quintet o Quinteto Snorkel. Hola Diego, ¿qué tal? Hola José, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí esperando para escuchar un poco de la música de este quinteto y comentar lo que ustedes hacen. Vamos antes que nada a nombrar a la formación al completo. Ahí están Carlos Edelmiro Pechand, Gabriel Millán, Óscar Durán, Martín del Lito, y tú, Diego, te encargas de diferentes instrumentos, pero sobre todo la guitarra eléctrica, ¿no? Sí, estoy con la guitarra eléctrica y objetos. Uh-huh. Objetos como radio, casetera y más objetos así, tipo acústicos tratados con electrónica, digamos. Uh-huh. Porque ustedes se definen como una banda de improvisación y experimentación electroacústica que se centra en la creación de espacios, ambientes y texturas sonoras, ¿no? Amplíanos un poco esta sí. definición. Pues el término electroacústico tiene más que ver con el hecho de estar con elementos acústicos tratados con electrónica, con pedales, con delays o distorsiones o pedales de efectos o así. Y sí, estamos haciendo como tipos de improvisaciones también con muchos espacios sonoros, creando texturas más ambientales que armónicas, es decir, que no estamos siguiendo una armonía, digamos, usual, como estar en cualquier tonalidad, sino más es textural, de síntesis y de ciertos tipos de efectos, aunque hay mucha influencia del rock también, entonces hay cosas muy, digamos, rockeras, ¿eh? Pues vamos ya a escuchar una de las improvisaciones del Snorkel Quintet del primer disco. Se llama este tema Ana. No sé si nos puedes presentar un poco lo que vamos a escuchar, Diego. Bueno, este primer disco es una compilación de improvisaciones que hacemos en el local de ensayo que tenemos, en el local que compartimos. Y bueno, teníamos una serie de registros. Hicimos una edición y salió esto, este disco, esta selección, que son no sé cuántos temas hay, no me acuerdo ahora, 6, 7 temas. Y hablamos con Jan de Surringe y decidió publicarlo. Y bueno, es una improvisación basada en eso, texturas sonoras. Eso es. Pues escuchamos ya este tema del quinteto Snorkel, Ana. Pues este era uno de los temas del primer álbum de la banda catalana Snorkel Quintet. Estamos hablando aquí con Diego Caicedo. En concreto, esta improvisación se titulaba Ana. Y en fin, Diego, nosotros aquí en Intangible 23 hablamos de vez en cuando con formaciones que se dedican a la música improvisada. Hemos dedicado programas al trío Antimanierista o la banda En Busca del Pasto. ¿A ustedes qué fue lo que les llevó a la improvisación? No sé, si me parece que hemos perdido la comunicación. Sí, hola. Te he cortado la comunicación. Vale, ¿escuchaste la pregunta? Sí, lo que nos llevó a la improvisación fue una búsqueda natural de la música. Todos venimos de distintas corrientes, de improvisación, de jazz, de música clásica. Estudiamos también en la universidad, estudiamos, bueno, teoría y armonía y historia de la música clásica. Y finalmente es como un tipo de expresión, después de haber pasado por muchas etapas, de estar tocando rock, de estar tocando jazz, de estar tocando funk, de estar tocando de todo. Entonces cada uno por su parte encontró esa manera de expresión y nos encontramos los cinco y empezamos a trabajar y surgió esto. Así fue. Muy bien, entonces, ¿tú crees que para lanzarse a la improvisación pura y dura más vale tener unos conocimientos y una experiencia previa, ¿no?, como músico? Pues en mi caso sí, no creo que sea necesario. Creo que cada uno tiene pues como su camino, ¿no?, con su manera de ser. Hay otros integrantes del Snorkel que no han pasado por ese camino teórico por el que pasamos otros. Y sin embargo estamos haciendo cosas iguales de responsables. Creo que más que nada es eso, es como la entrega a la improvisación y a la como la responsabilidad que tengas con el acto de improvisar. No tiene nada que ver, o no creo que tenga nada que ver con, o que tenga mucho que ver con el estudio. En mi caso, lo repito, sí fue así, porque no sé por qué sí, carácter, qué sé yo. Y hablas entonces de una especie de compromiso, de actitud que hay que tomar para hacer estas improvisaciones. ¿Podrías desarrollar un poco esa idea? Pues sí, porque hay en la mayoría, no la mayoría de los casos, pero hay varios casos en los que por críticas después de algunas presentaciones en vivo o por cuestiones, digamos, estéticas, hay críticas normales. Y en muchas ocasiones se piensa que es hacer las cosas por hacerlas, como muy a saco, muy como hacerlas por hacerlas, porque parece que fuera fácil. Pero pues la comunicación es esa es la responsabilidad a la que me refiero, que hay que tener el oído y el corazón abierto al siguiente, al otro miembro. No hay un sonido que no hagamos si no hay necesidad de hacerlo. Y es un estudio tan profundo y tan potente como estudiar música clásica, armonía, teoría, composición o cualquier otro instrumento. Es un lenguaje muy de mucha responsabilidad, como cualquier otro lenguaje. Y entonces, ustedes cuando se ponen a improvisar, ¿tienen algún punto de partida, alguna idea previa o todo va surgiendo en el momento? Sí, al principio pues empezamos a trabajar como le llamábamos ejercicios, y básicamente apuntaban para una comunicación más seria, más profunda, aprender a escuchar el sonido del siguiente. Entonces desarrollamos una serie de ejercicios larguísima, que habrán sido, qué sé yo, unos 30 ejercicios, 25 ejercicios, respecto a la rítmica, respecto a eso que hablaba antes de la textura. Entonces vamos a hacer texturas agudas, vamos a hacer texturas de graves, vamos a hacer un ejercicio de death metal, vamos a hacer un ejercicio de punk, vamos a hacer salsa. Y últimamente, estos últimos meses, hemos estado más libres. Estamos ya como en otra digamos, como en otro nivel, digamos, no un nivel como de estatus, sino otro nivel de improvisar, de cinco personas improvisando. Entonces no estamos con ningún método en este momento. Nos sentamos a tocar y ya está. ¿Y cómo se comunican entre ustedes en esa etapa de la improvisación? ¿Tienen gestos o es todo escuchar al otro? A veces hay gestos, a veces hay gestos de acento. Entonces el que sienta que hay un acento, nada, nos mira y lo marca. Ya pues conocemos los gestos, son gestos improvisados también, pero pues ya de tanto estar tocando y tocando, pues comprendemos los gestos de cada uno. A veces hay comunicación, digamos, entre los cinco hay comunicación entre dos que están llevando como un diálogo y los otros tres estamos detrás. A veces hay dos que están tocando y tres que nos callamos, o tres que tocamos y dos que se callan, o así. Bastante improvisado también. Uh-huh. Sí, porque bueno, está claro que todo esto de la improvisación es un mundo y un lenguaje, y lo que tú comentabas antes, para alguien que no lo conozca, puede parecer que simplemente es gente que se sube al escenario y toca lo primero que le pasa por la cabeza, pero para que el resultado tenga una coherencia, pues hace falta que los músicos estén bien conjuntados, y eso lo da el tiempo tocando juntos, ¿no? Ustedes, por ejemplo, llevan desde 2008 y siempre han sido los mismos músicos en el quinteto. No, han habido algunos cambios, pero la base sí, hemos sido tres. Después habían unos que venían, habían otros que, bueno, que viven, venían y se iban. Y hace más o menos dos años y medio quedamos los cinco que estamos ahora. Entonces, más o menos los cuatro discos que hay publicados, sí que los han grabado con esta última formación. Sí, en el primero hay un par de tracks donde todavía está gente de la otra formación, y de ahí en adelante sí, estamos los cinco que estamos ahora. Pues vamos a escuchar ahora un fragmento de la improvisación que rellena todo el segundo álbum del Snorkel Quintet. En total son más de 36 minutos. ¿Es esta la improvisación más larga que han grabado hasta ahora? Esta fue una improvisación. Tenemos, en realidad registramos todos los ensayos, todas las improvisaciones. Nos estamos reuniendo prácticamente cada semana a tocar. Nos vamos al local y hacemos improvisaciones y las registramos. Y esta improvisación fue una que particularmente quedó muy guapa, quedó muy bien. No quedó muy bien registrada porque no estábamos con los equipos adecuados, con los micros adecuados y todo eso técnico, ese aspecto técnico, pero el diálogo que había era, pues, para nosotros era muy valioso. Y Clinical Arts se interesó, ¿no?, lo quiso publicar y sí. En realidad cada improvisación es bastante más larga. Esto es un fragmento de una grabación. Las improvisaciones están más o menos entre 50 minutos, 45 minutos o así. Ese es el formato habitual de ustedes cuando se juntan a improvisar en el estudio, entonces, ¿no? Sí, más o menos, va por ahí. A menos que estemos haciendo tipos de ejercicios que también tienen que ver con tiempo, que manejamos también. Vamos a hacer una pieza de 4 minutos, vamos a hacer una pieza de 8 minutos o así. Pues nada, vamos con el fragmento de esta pieza del segundo álbum del Snorkel Quintet. We'll be right back. Este era un fragmento de este segundo álbum del Snorkel Quintet. Los dos primeros trabajos de la banda se publicaron en 2010. Y de todas formas, Diego, todavía no hemos hablado del nombre del quinteto. Un snorkel es un tubo de buceo, ¿no? ¿Por qué se pusieron ese nombre? ¿Les gusta bucear? En realidad fue un poco accidental, digamos, porque la primera grabación que hicimos fue bastante especial, la primera reunión que hicimos, y decidimos como sacar un tipo de maqueta, una maqueta más física, bueno, una maqueta física para los pocos espacios en los que se puede tocar acá en Barcelona. Entonces hicimos un disco, un CD, y no sabíamos qué nombre ponerle. Entonces hicimos una lista de nombres y elegimos el que fue. Fue un poco accidental. Tampoco pensamos que fuera a durar tanto, ¿sabes? Como era más como algo así, como bueno, nos reunimos, sacamos algo y sacamos algunos conciertos y pusimos cualquier nombre sin importar mucho. Y a medida que fue pasando el tiempo, fue poniéndose un poco más serio, más estable, digamos. Empezaron a salir más cosas, más registros, más publicaciones, y pues ya estaba el nombre, ya nos quedamos así. Y has mencionado el tema, ¿cómo ves la escena musical en Cataluña y en concreto en Barcelona para una banda como la de ustedes, dedicada a la improvisación, aunque puedan tener un toque ocasional de rock o de otros estilos de música? Pues acá está un poco difícil, está en Barcelona, porque pues por las normativas de los espacios donde no se puede tocar con batería. Y pues bueno, tenemos batería y no hay muchos espacios para tocar, aunque estamos intentando, más o menos de alguna manera intentando, tocar cada mes, aunque está siendo un poco difícil últimamente. Pero van saliendo cosas en espacios habitados para eso, como 23 Robadores. Por cierto, este 30 de junio vamos a tocar en una galería también por acá, por el centro de Barcelona, que llevan unos amigos, entonces ellos tienen permitido pues hacer un poco de ruido, digamos, entonces podemos tocar con batería. Y el resto, pues, intentando tocar en festivales y en otros espacios, pues, más libres, digamos. Muy bien. Además, ustedes han trabajado ya con varias net labels o sellos virtuales con los que publican sus discos. ¿Cómo ha sido la experiencia? Porque, por ejemplo, los Archivos Clínicos de Rusia es un sello importante, ¿no?, en todo este mundillo, y le dan bastante espacio a la improvisación. Sí, está muy bien. Eso, particularmente ese disco nos ha sorprendido. No me canso así como de decirlo, porque es también para mí es como fuerte, porque ese disco tiene casi 23.000 descargas y es súper fuerte. Es uno de los sellos más como más visitados, no, más potentes. Hay una lista de increíble de publicaciones que hacen ellos. Y el resto está muy bien, por el apoyo que hay, por la manera de difundirlo, por la manera en que lo estamos haciendo. Por lo menos a nosotros nos da ese tipo de satisfacción, ¿no? De que, como esa manera de difundirla, que es un poco difícil de que se comercialice, digamos. Entonces ustedes han tenido claro desde el principio que las net labels y las licencias Creative Commons eran la mejor vía, ¿no?, para que se conociera su música. Sí, se armó así porque fue por lo que te decía antes, cuando me preguntabas por lo del nombre, porque fue algo accidental. Ninguno estábamos esperando nada y la primera publicación fue como vamos a ver qué onda, ¿no? Vamos a ver qué pasa si publicamos algo en este sello, que fue el de Surris, Phonetics, con Jan. Y estuvo bien, fue una buena experiencia. fue bien porque ninguno estábamos esperando, digamos, como una retribución monetaria, lo cual, pues, teníamos, digamos, como un margen de libertad en ese aspecto, en ese sentido. Vamos a hacerlo gratis y a repartirlo gratis. Lo que pasó con el segundo disco y con el tercero y cuarto, también pasó igual, fue lo mismo. Fue como, bueno, ya tenemos esto, tenemos material, vamos a ver dónde lo publicamos. Los registros que hacemos, pues los hacemos también gratis con nuestros o colegas o con nuestros equipos. Entonces, en ese aspecto está claro, estamos claros. Y ese espacio de grabación que tienen ustedes se llama La Carraca, ¿no? Subimos en La Carraca, que cambió de nombre, ahora se llama El Patio. Estuvimos trabajando ahí, sí, estuvimos ahí un buen tiempo, de un amigo mío muy cercano. Entonces, y es uno de los sitios de grabación más potentes que hay aquí en Barcelona, muy bueno. Y luego nos mudamos para el Hotje Potje, donde está trabajando El Fricto con Discordian. Y por esa mudanza que hicimos del patio al Hotje Potje del Fricto nos salió el tercer disco, el cuarto disco, El Molecular. Él nos escuchó y se interesó bastante y nos quiso hacer un registro. Muy bien, enseguida hablaremos de el paso del quinteto Snorkel por el sello Discordia, pero antes vamos a escuchar un fragmento del primer tema del tercer álbum del quinteto, que se publicó con el sello Pan y Rosas. Este sería entonces el tema improvisado Leviatán A, que comienza con un ritmo bastante rockero, ¿no? Sí, ese también fue igual que el anterior, también fue un registro que estaba muy muy bien hecho. Bueno, pues que había mucho diálogo, mucha interacción, mucho diálogo entre nosotros. Lo escuchábamos y nos pareció también que era para publicar. Y justamente habíamos encontrado a Kit de Pan y Rosas, que son los en Los Ángeles, en California. Él se interesó también y es un buen sello. Él es muy buena onda con las publicaciones que hace, con las publicaciones que hacemos. Hay un par más de trabajos con él, no con el Snorkel, pero cada uno como por separado, que él ha tenido algunas ideas de registros, de compartir información, de compartir grabaciones, de colaboraciones. Y bueno, salió esto, El Leviatán. Muy bien, pues vamos a escuchar los primeros minutos de esta pieza improvisada del Snorkel Quintet, Leviatán A. Thank you. Estos eran los primeros minutos de la pieza improvisada Leviatán A. Aparece en el tercer álbum, en este caso para el sello Pan y Rosas, de la banda catalana Snorkel Quintet. Estamos hablando en Intangible 23 con Diego Caicedo, quien toca la guitarra eléctrica y otros instrumentos con este quinteto. Y pues nada, Diego, ya hemos hablado de estos discos anteriores. Lo último que han sacado ustedes es ese trabajo molecular que mencionabas antes con el sello también de Barcelona, Discordian Records, al que mañana le vamos a dedicar un monográfico. Qué bueno. Se dedican también a todo ese tema de la música improvisada, con una vertiente más orientada al jazz, a lo mejor, ¿no? Pero sí que ustedes encajan bastante en todo ese maravilloso tinglado que tiene montado el Pricto. Y ya pues nos has comentado cómo ustedes entraron en contacto con ellos y demás, ¿no? Sí, está muy muy bien el Discordian, y el Pricto es bastante inquieto, entonces es muy muy inspirador, muy bueno trabajar con él. También estamos estamos organizando conciertos acá en algunos espacios, y ya hemos podido trabajar con él como más de cerca, con todos los chicos, con el Vasco, con Alfonso, con todos los que él trabaja, y está muy bien, somos muy cercanos. Se va a armar, con respecto a esta mudanza de la que te hablaba, de habernos ido al estudio de él, se ha armado una, como digamos, un tipo de, podríamos decir, de comunidad de músicos, que estamos ahí todos en lo mismo, trabajando y investigando, publicando. Entonces está muy bien. Y también quería hacer una pequeña aclaración. Sí, y, adelante. Pues nosotros estamos radicados en Barcelona, pero ninguno de nosotros somos catalanes, somos de acá, somos latinoamericanos, somos de Colombia, Venezuela, México y Argentina. ¿Y se conocieron en Barcelona? Sí, nos conocimos acá en Barcelona con algunos hace 8 o 10 años casi, al baterista, que yo soy de Colombia, el baterista que también es de Colombia, con él nos conocimos hace 20 años prácticamente. Con nosotros nos conocimos acá hace poco. Carlos López es de México y Gabriel Millán de Venezuela, Oscar de Colombia, Martín Delito de Argentina y yo, Diego, de Colombia también. Que era solo una pequeña aclaración como para... No, muy bien, aunque claro, ustedes están centrados en Barcelona, pero queda claro entonces. Y en fin, ¿qué proyectos nuevos tienen? También harán cosas en solitario cada uno, ¿no? Sí, hay cosas en solitario cada uno, tenemos proyectos aparte. También hay proyectos de colaboración con tanto como miembros del Norte como con otros miembros, y dentro, esperamos que más tardar la otra semana, mediados, finales de la otra semana, vamos a publicar otro trabajo con otro sello catalán que lleva Pep Frías, de acá de, bueno, él está en San Cugat, pero bueno, acá de Cataluña, un sello que se llama Bestiar, y estamos terminando el máster de ese trabajo, y bueno, lo que viene, el concierto que haremos el 30 de este mes, y ya, eso es lo que viene. Luego supongo que saldrán más conciertos por ahí para más en solitario con cada uno, y eso es lo que tenemos ahora. Háblanos un poquito más de ese nuevo álbum que están a punto de publicar con esta en el label Bestiar. A veces es difícil describir uno la propia música, y más cuando no se ha publicado todavía, pero ¿podemos esperar algún cambio? ¿Son temas extensos, cortos? Cuéntanos un poco. bueno, más con respecto al molecular y a ese disco con Pep, empezamos a trabajar más piezas. Empezamos a trabajar piezas, con Discordian y con Bestiar. Empezamos a trabajar piezas con cierta duración, como te explicaba antes. Nos propusimos hacer piezas de 8 minutos. Teníamos en el caso de Discordian, grabamos ahí en el Hot Deposit con el Prick. En ese caso, para Bestiar, lo conocimos casualmente también por... Ah, no, fue con otra persona, pero estaba también el Prick por ahí cerca. Un concierto que hubo acá en Barcelona y conocimos a Pep. Nos comentó que había escuchado a la banda y que él tenía este sello Bestiar y que le interesaría muchísimo, que le gustaría muchísimo hacernos una publicación. Y queríamos registrar también, pues no, pues con buenos medios. Y logramos conseguir un estudio en el SMUC con un amigo que estaba trabajando ahí. Y bueno, hicimos este registro. Quedó bastante bien. Son piezas abiertas con distintas características, ¿no? Hay piezas rockeras. Empezamos a investigar un poco con el free jazz directamente, entonces hay una pieza que es bastante free jazz, hay otra pieza que es muy espacial, digamos, con respecto al espacio, donde estamos manejando más texturas, le llamamos baladas, y eso más o menos serán, no recuerdo ahora, creo que son 6 piezas, serán 45, 50 minutos. Pues nada, quedamos con ganas de escuchar este nuevo álbum del Snorkel Quintet para la netlabel Bestiar. En cualquier caso, vamos a terminar esta entrevista con un tema del álbum anterior para Discordian Records, el sello del Pricto. Ese trabajo se titulaba Molecular y este sería el tema Dipolo. Vamos a escuchar pues unos cuantos minutos, los primeros 4 aproximadamente, y ya con esto más o menos nos hemos hecho una idea de lo que es la música del Snorkel Quintet, así que te agradecemos, Diego Caicedo, que hayas estado por aquí. No, muchas gracias a ti, José, por ese espacio, por muy buen trabajo. Muchísimas gracias a ti por la difusión, por ese espacio que has abierto, que han abierto, porque es muy muy importante para nosotros. Muchísimas gracias a ti. Pues nada, hasta pronto y vamos con estos primeros minutos del tema Dipolo del Snorkel Quintet. We'll be right back. ha sonado este fragmento del tema Dipolo de la banda Snorkel Quintet. Durante la mayor parte del programa de hoy hemos entrevistado a Diego Caicedo, uno de los integrantes de dicho quinteto, que como hemos comprobado se dedica a la música improvisada. Es este un estilo que siempre ha tenido bastante hueco dentro del Netaudio. Está bien que los sellos virtuales difundan estas propuestas y nosotros también lo hacemos de vez en cuando en el programa. Es una música que hay que escuchar pues con una apertura de miras, digamos, ¿no? Pero bueno, poco a poco. Los minutos que nos quedan aquí en Intangible 23 van a estar dedicados a los sonidos electrónicos. Por ejemplo, tenemos ahora la remezcla del tema Crazy World con Tribuman y Lyricson. El francés Tribuman lleva involucrado en el mundo de la música desde mediados de los años 80, pero tardó un poco más de tiempo en centrarse en este estilo con elementos del reggae, el dub o el ragamuffin. Y el resultado es este trabajo Underground International, publicado por el sello virtual LCL, con temas como esta remezcla de Crazy World y colaboraciones como la de Lyricson, a quien hemos escuchado en este tema. Y ya terminamos el programa de hoy con una breve canción de Talk Less, Say More. Se titula Sky Over Everything. There is a certain spot on a certain road that I never remember until I am there. But then I remember that it's hard to forget. Sky Over Everything, el cielo sobre todas las cosas. Así se titulaba esta canción de Talk Less, Say More, o lo que es lo mismo, Matthew Jennings, un artista que es ya todo un fijo del catálogo del sello Records on Ribs. Nos despedimos ya en esta edición de Intangible 23 en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasahararadio.com. Para dejarnos comentarios y sugerencias tienes el blog intangible23.canariasahora.es, también con enlaces a las canciones, ediciones anteriores en formato podcast y la forma de contactar con nosotros en el correo electrónico y los perfiles de Facebook y Twitter. Así que nada, hasta mañana jueves. Tendremos un monográfico sobre el sello Discordian Records. Hoy ya entrevistamos a uno de los integrantes del Snorkel Quintet, que forma parte del catálogo de este sello. Mañana sonarán otros muchos sonidos de Discordian Records. Un saludo de Ayose García y Maigualida Ojeda. Sabes que tenemos nuestro nuevo horario de verano. Eso significa que mañana jueves estaremos aquí a partir de las 2 de la tarde, hora canaria. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.